Onda Terral presenta Dóblame Mucho, un programa presentado y dirigido por Noemi Goma y Davinia Martos. Suscríbete a Dóblame Mucho. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral, haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral, programa quincenal, los jueves a las 21:30 horas. Onda Terral, podcast. Si te digo doblaje, seguro que te vienen un montón de voces a la cabeza. ¿Cuál es tu voz? Sí, te pregunto a ti. Descubre tu voz y tus registros interpretativos para trabajar con ellos. Locución, publicidad, audiolibros, videojuegos, series y películas. Cientos de profesionales prestan su voz a contenidos audiovisuales. Si quieres aprender, ven a conocernos. Locutarte. Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Este programa está patrocinado por Locutarte, la Escuela de Locución y Doblaje de Cádiz. Comienza Dóblame Mucho. Buenas noches y bienvenido a Dóblame Mucho, donde un jueves más vamos a contarte quiénes son las voces que escuchamos en nuestras películas, series y videojuegos favoritos. ¡Hola, Davinia! ¡Hola, Davinia! Davinia en estos momentos no se encuentra en línea, pero en su lugar hoy nos deja con el tercer integrante del programa, Olga, que también acudió a la gala y ayudará encantada a Noemí al desarrollo del programa. ¡Hola! ¡Buenas noches! Hombre, pero esto no me lo esperaba. ¿Y Davinia dónde está? Nada, problemas técnicos, no preguntes. ¡Madre mía! Bueno. Pues nada, espero que por lo menos nos esté escuchando. Hombre, eso por supuesto. Bienvenida entonces, Olga, a este directo en el que vamos a hablar pues de todo lo que vivimos en la gala, que tú también estuviste allí con nosotras y lo menuda pudimos, gala. Vamos, presenciar la tercera edición de los Premios Irene. Vaya, sí. Boom. Va de treses, así que bueno, como también en el programa somos tres, pues hoy tenía que estar yo, ¿ves? La tercera. Genial. Perfecto. Pues sí, la verdad es que fue una gala llena de emociones, incluso con varios momentos de música en directo de la mano de la cantante Conchita y del grupo Cantando Bajo el Atril, que la verdad es que nos sorprende bastante. Pero empecemos por el principio, ¿vale? Vamos al grano. Llegamos a la puerta del Teatro Amaya a las 6 de la tarde, ¿vale? Ahí, hora peninsular, Noemi, Davinia y una servidora. Y la verdad es que se podía respirar el ambiente de los nervios pues por el comienzo de esta gala, estaba todo el mundo súper emocionado. Pudimos ir ver llegar pues a muchísimos artistas. Iban acercándose poco a poco a las puertas del teatro, donde había preparado pues su correspondiente fotocall, como merecen unos premios así, con el logo de los Premios Irene y toda su magia. Bueno, nada que envidiar a los Premios Goya, ¿eh? Nada. Vamos, además estaba todo súper precioso la entrada del teatro, con ese fotocall que ocupaba absolutamente toda una pared entera, casi del tamaño de una pantalla de cine. Y bueno, pues desde ahí pudimos ver a llegar pues a Lorenzo Beteta, Silvia Sarmentera, Carmen Blázquez, a Michelle, a Miguel Ángel y a David Jenner, a Iván y a Sandra Jara, a José Ángel Juanes, David García, Ana María Simón, Sara Vivas, Elena Maeztu, Javier Balas, que venía muy bien acompañado de su familia, a Coral Balas, Camilo García, Javi García Sáenz, Héctor y Gus Cantoya, a Manuel García Guevara, Marta Barbará, Pablo Gallego, Nuria Mediavilla, José Posada, Alex Audinós, Rafael Naranjo, Mar Montoro, Roger Isasi, Manuel Jimeno, Masumi Matsuda, Pedro de la Escuela voceando, Antonio Esquivias, Teresa Marcos, Carmen Podio, Amparo Climent, bueno, y paro ya, vamos a parar, porque necesitaríamos un programa entero para decir los nombres de todos los asistentes a esta preciosa gala. Pero bueno, la gala vamos a contar ya de verdad lo que pasó dentro, ¿vale? La gala comenzó puntual, a las 8 de la noche, de una forma bastante emotiva. Nos proyectaron un vídeo donde aparecieron imágenes de las dos galas anteriores con fotos de los artistas que asistieron a los eventos y de los premiados, evidentemente. Entre ellos, recuerdo perfectamente que pude ver al mago Jorge Blas, que me hubiera encantado vivir su magia en directo, porque la verdad es que es maravilloso. Pero bueno, no pudo ser. Aunque sin duda, lo que más destacaba entre todos era la imagen de Irene Guerrero de Luna, una pionera en este arte del doblaje y a la que se debe el nombre de estos premios. Seguidamente, bueno, invadieron el teatro los integrantes del coro cantando Bajo el atril. Está compuesto por voces jóvenes del doblaje que están empezando y adaptaron canciones de Disney y de una forma pues muy jocosa nos relataron y bromearon pues con las dificultades que te encuentras pues al comenzar en esta profesión. Hello, hi. Yo llevo casi un mes. Bueno, tras la actuación, de repente apareció Juan Luis Cano, de Goma Espuma, caminando por el pasillo dirección al escenario. Y con todo su arte nos hizo reír con todo el dinero que tiene Lorenzo Beteta. Que bueno, pues él luego subió al escenario y desmintió todo. Que no van a veranear en un yate, ni mucho menos. Lorenzo, bueno, una vez arriba, pues nos contó la verdad de su fortuna y aprovechó para agradecer a todos los colaboradores que hicieron posible el evento. Pidió un relevo para la organización de los premios del año que viene. A ver qué pasa. Y además nos habló pues, de las inteligencias artificiales que tanto miedito pues, nos están generando últimamente, aunque él no se mostró asustado ni preocupado por ello. Confía en el arte del doblaje y de las emociones. Totalmente, Noé. Y la gala, pues bueno, continuó, la verdad es que con un punto pues muy divertido. Nos proyectaron imágenes del dibujante Forges, autor, por cierto, del diseño de los trofeos. ¿Vale? En el vídeo aparecían pues distintas viñetas del propio dibujante que fueron interpretadas y a las que pusieron vida y voz distintos actores y actrices del doblaje, de la profesión, como por ejemplo fueron José Padilla, Chelo Vivares, David García y Salvador Aldeguer. Forgeseando. Interpretables en el viñetamen. Bueno, una serie de viñetas que nos dejaron llenos de risa. Pero bueno, llegaba el momento de comenzar con la entrega de los premios. Subió al escenario Sergio Milán, creador del cortometraje Para Sonia, que os invito a ver, por cierto, si no lo habéis hecho, porque es una maravilla. Le entregó el premio a Salvador Jiménez, director y presentador de Patio de Voces en Radio Nacional de España. Él agradeció su premio, bueno, pues a todos los actores y actrices de doblaje y alabó la frase de que todas las voces son válidas. Y es una frase que le anima a seguir delante del micrófono. Terminó su intervención diciendo lo siguiente. Termino como empezó Patio de Voces el 16 de noviembre de 2013. Voces graves, medias y agudas, en este patio caben todas, y todas sois y seréis siempre bienvenidas. Muchísimas gracias. Emocionante, a más no poder. Pues nos toca el turno ahora de que suba al escenario Marta Baonza, traductora, subtituladora, actriz de doblaje, locutora, escritora y poetisa, ahí es nada. Pero justo cuando comienza a hablar, le interrumpe Herbar y Lisa Simpson. Entregan el premio a María José Aguirre de Cárcer por su trayectoria en la traducción. Lleva trabajando desde 1987 y es socia fundadora de ATRAE, Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual. Es la traductora oficial de Los Simpson. También ha traducido otras series como Seinfeld, Futurama o películas como Érase una vez Hollywood. Sin duda, la labor de los traductores y traductoras es esencial en el doblaje y siempre es imprescindible un buen reconocimiento a su trabajo. Y quiero compartir este premio con los traductores y traductoras de nuestra asociación, la Asociación ATRAE, que, bueno, yo ya me estoy quitando de la profesión, pero me temo que ellos nos esperan unos desafíos difíciles a lo largo de estos próximos años. Bueno, años difíciles para todos en general en la profesión, con el tema de las inteligencias artificiales, que bueno, que fue uno de los temas principales que en general casi todo el mundo hablaba. Pero hay que premiar el arte. Y entonces subió José María Alonso y le entregó el premio de producción a Mariano García, que trabaja como productor de doblaje en Deluxe Spain, pero sus inicios fueron en sincronía. Debido a su estado físico, que va en silla de ruedas, pues dio su agradecimiento desde el patio de butacas. Agradecer también, por supuesto, a los compañeros de Deluxe, donde estoy trabajando ahora, por la simpatía y cariño del canal. Y, por supuesto, a todos vosotros, que juntos hacemos eso que se ha dicho antes de la magia del doblaje. Muchas gracias. Le toca el turno a Jorge Lerner, que entrega el premio a José Ángel Fernández por sonido. Este nos contó una anécdota, pues la verdad es que muy entrañable. Nos comparte que se crió en un cine siendo niño, ya que vivía al lado de una cabina de proyección. Se inició en cinearte y a los 3 o 4 años pasó a Technison, empresa a la cual agradece por haberlo soportado tantos años. 3 o 4 años terminé en Technison, donde he pasado toda mi vida, y al cual me doy las gracias por haberme aguantado y soportado. Bueno, y para calmar las emociones del momento y dar un toque de humor, nos proyectaron un doblaje humorístico de la película El Padrino, con las voces de Sam Dávila y Miguel Ángel Jenner. En él, pues, nos contaban de una forma jocosa cómo podía meter a su hija a hacer doblaje y se mofaban del mito popular de que el doblaje es una mafia. Vamos a oír unos fragmentos. ¿Tú quieres que tu hija se dedique al doblaje y que su novio se quede jugando con el calamar? Pero olvidas que entrar en el doblaje requiere de una estrategia. No puedes hacer sala. No admiten oyentes. Ni siquiera aunque tengas padrino. No quiero que su novio progre e intelectual siga diciendo que los del doblaje somos una mafia. Cuánto arte, madre mía. Si es que lo tenemos todo. Neri Ualde entrega emocionada el premio a su madre, Pilar Santigosa, y le da las gracias por haber sido, además de su madre, su maestra en el atril. Pilar comienza su carrera en 1973 y ha prestado su voz a grandes producciones como Dallas, Fama, Twin Peaks. En 1990 empieza a dirigir en los estudios Abaira y por ella han pasado producciones como Hannah Montana, Millennium, Crimen en el Paraíso. Estoy profundamente emocionada, como ves. Este premio, yo soy poco amiga de premios, los que me conocen ya lo saben. Soy tímida, no me gusta la fama, no, yo qué sé. Pero este premio sí me hace muchísima ilusión porque es el reconocimiento de mis compañeros. Es el premio de mi profesión. Y es un premio, además, que yo no sé si me lo merezco. ¡Hombre, que hombre! Pero... Y tanto que te lo mereces. Enhorabuena. Pero le tocó el turno a subir al escenario a Antonio Esquivias. Le entregó el premio a su amigo del alma, Carlos del Pino, que le recordamos en el podcast de Juego de Tronos, por ejemplo, por ser la voz de Tyrion Lannister. Pero su currículum no acaba aquí, ya que también es la voz de Ned Flanders y el alcalde Joe Quimby en Los Simpson. Agradeció el premio a José Ángel Juanes, que es actor y director de doblaje, del que fue reconocida su trayectoria en los premios Irene del año 2018. Yo quiero, ¿cómo diría? Vamos a ver, yo empecé en una época en la cual había grandes, grandes maestros. Yo aprendí mucho de ellos. Por cierto, también está entre el público una actriz maravillosa con la cual compartí mucho atril, que se llama Carolina Montejano, que está aquí. De nuevo en escena, nuestro maestro de ceremonias, Juan Luis Cano. En esta ocasión, para contarnos un poquito más sobre el destino de todo este dinero recaudado por las entradas, y bueno, pues para hacerlo más ameno, como es de él mismo, decide cantarnos una zarzuela con aires de jota. Inventada, claro está. Y ahora vas por lo visto de Cuchipanda. Y ahora vuelvo a Kiko. ¡No está montaño! Piluca Los Santos sube al escenario como directora de la Fundación Goma Espuma, organización que gestiona todo este dinero recaudado, el cual nos cuentan que irá destinado a diversos proyectos, en especial la Aldea de los Cocos, en Nicaragua, donde colaboran donando bicicletas para que los niños puedan acceder a la secundaria, ya que se encuentra a 15 kilómetros de su aldea. Para ser muy breve, nosotros estamos ayudando a las hermanas teresianas que están fomentando que los niños sigan aprendiendo y sigan educándose. Y esta aldea, que es muy, muy, muy humilde, tiene este colegio y solo llega hasta primaria. Y los niños, para poder conseguir volver a estudiar, o sea, seguir, continuar estudiando, necesitaban un transporte. Y entonces de ahí nace Bicis para Nicaragua, que ya llevaba hace tiempo, ¿no? Ya lo estaba fomentando David Escorza y Esti y gente de aquí, de vuestra escuela. Y nosotros lo que hemos hecho es seguir y continuar este proyecto, también mejorando las casas y haciendo letrinas, porque parece mentira, pero hoy en día también seguimos con esta situación donde hay personas que no tienen ni siquiera para ir a hacer pipí o sus necesidades, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es vuestra colaboración, esta colaboración que es grandiosa y que cuánto me gustaría que de alguna manera os llegue el abrazo que dan todos ellos hacia vosotros por permitir que esto suceda. Así que muchas gracias. Bueno, le tocó el turno a Anuska Alborg. Subió al escenario y le entregó el premio a su mentora y madre, Ana Ángeles García. Todos recordamos a esta maravillosa actriz siendo la voz de Marco. Empezó su andadura en el año 69 como actriz de telenovelas en Radio Madrid. Apareció como azafata en el 1-2-3, responda otra vez, y fue la primera azafata contable en decir la famosa frase: han sido 5 respuestas acertadas, a 25 pesetas cada una, 125 pesetas. Lleva más de 50 años en la profesión y quiere seguir hasta el final de sus días. Yo no quiero las tablets. Lo siento mucho, sí que te digo nada más que unas letras que no me he cogido en la raza por la vez. Ahora no ve. Otro de los premios emocionantes es el de Miguel Ángel Jenner, entregado por sus hijos, actores de doblaje también, Michelle y David Jenner, que nos amena la noche con la frase de moda: ¿cómo están las máquinas? Lo primero de todo. Este madrileño, afincado en Barcelona, recuerda cómo fue su primera convocatoria en sincronía. Después se fue a Barcelona para hacer teatro y ya lleva más de 40 años. Como esto es un premio a toda una trayectoria, ¿me vais a permitir que os cuente la parábola del emigrante? Muy cortita. ¿Veis? Hace 40 y tantos años yo salí del número 92 de la calle Zurbana rumbo a Barcelona para trabajar en el teatro. Me he pasado 4 décadas largas allí. Hoy he vuelto a salir de frente del número 92 de la calle Zurbana para venir a compartir esta deliciosa gala con vosotros. Es que habéis sido tan extraordinarios y me habéis alojado justo enfrente de la que era mi casa, la casa de mis padres, la casa en la que yo pasé mi infancia, crecí, y la casa de la que salí para marcharme a trabajar lejos. Sois la leche. Bueno, después de ese gran aplauso que se llevó Miguel Ángel Jenner, rompió un poco la tensión emocional con un sketch en el que Sandra Jara y toda la tropa princesera nos hicieron reír. ¡Wow, wow! ¡Un poquito, por favor! ¡Vengo a las pruebas de doblaje! ¡No jodas! Sí, me han convocado para el casting y vengo a hacer una prueba de doblaje. Ya veo que a vosotras también os han convocado. ¿Te han llamado de producción? ¿Produqué? ¿Lo dejas todo largo? No, ¿no lo dejas corto? No. ¿Sabes doblar el bigotito? ¡No! ¿Tomas ayahuasca? ¡No! ¿A la autónoma? ¡No! ¿Te han pedido que factures? ¡No! ¿Sabéis tomar el Campi Martín? Entonces la supervisora te habrá pedido que te quites. zapatos para no hacer ruido si te mueves mucho en el atril. No, ¿estamos todas locas o qué? ¿Has doblado cine porno? ¿Ni de coña? ¿Esta es tu primera combo? ¡Sería de Mara Maíste! ¡Ni nosotras! Sara Heras sube al escenario y premia a Lucía Esteban, actriz, adaptadora y directora de doblaje. Es la voz habitual de Whoopi Goldberg, Roseanne Barr, Catherine Turner, Kathy Bates, entre otras. Sube muy emocionada y con su chuletilla agradece a todos el tsunami de cariño que está sintiendo. Agradece a los organizadores del evento, por supuesto, y nos formula un deseo para que perdure el buen hacer de los compañeros y que se pueda transmitir a futuras generaciones, que se les reconozca como actores de primer orden. Comparte su premio con Adoma, la casa de todos. Comparte con compañeros actores, técnicos y todos los que componen la producción. Y evidentemente también con nuestros empresarios. Y con nuestros empresarios. Compañeros también, puesto que hacemos el viaje en el mismo vagón con sendos anhelos. El suyo, cantidad con calidad. Y el nuestro, calidad en cantidad. Pero calidad, vamos, súper calidad. Le tocó el turno a subir al escenario a Camilo y Javier Valdés. Le entregaron el premio a Juan Fernández, que lo conocemos todos, bueno, pues por ser Eddie Murphy, haber sido siempre Eddie Murphy, Rafiki en El Rey León, el señor Pink en la franquicia de Kung Fu Panda, Pablo Mármol en la película de Los Picapiedra, y bueno, pues muchísimas películas de Eddie Murphy, Rick Moranis y Joe Pesci. Ha sido muchos años, llevo ya medio centenar aquí de años ya dedicándome a esto. Y la dedicación que se debe a esto es que es permanente, permanente, permanente. Siempre, siempre, día, noche, 14 horas al día, todas las santas semanas, y años y años y años. Le toca el turno a Eva Rodríguez, que premia a su madre, María Antonia Rodríguez. Voz de actrices como Kim Basinger, Julianne Moore, Michelle Pfeiffer, Mónica Bellucci, bueno, y un sinfín de voces más. Ha puesto también voz a personajes como Gloria Trillo en Los Sopranos, o Wendy Haley en Mujeres de Manhattan, Cruella de Vil en Érase una vez. Qué paradoja. Me dan un premio por mi trayectoria como actriz de doblaje. Y unos días antes de recogerlo, me quedo una. No importa. Pienso dar las gracias por este premio, aunque sea con traducción simultánea. Voy a empezar por mi madre. Una mujer valiente y decidida, que cuando murió mi padre, yo tenía 9 años, decidió emigrar a Madrid a buscarse la vida. En el pueblo, decía, no había futuro para sus hijos. Ese fue el primer paso para llegar hasta aquí. Gracias, madre. Voy a continuar con mi maestro, el director de doblaje, Carlos Revilla. Tras todas estas emocionantes palabras, subió al escenario Conchita. No se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Nos deleitó con una versión de Joan Manuel Serrat a Aquellas pequeñas cosas. Tras la actuación tan motivadora que hizo Conchita, le hicieron un homenaje a los que ya se fueron, proyectando en primer lugar al reciente compañero fallecido, Jesús Barreda. Y tras este emotivo momento subió de nuevo Juan Luis Cano. Y nos proyectaron de nuevo un sketch parodiado del fin del mundo y la lucha contra la inteligencia artificial. Soy el comandante Hugo Donarelli, el último director de doblaje en activo. Mi misión, mantener las constantes vitales de la profesión y lograr que nuestra inteligencia emocional se imponga a la inteligencia artificial. Bueno, después de este ratito de risas, subió al escenario Fernando Chinarro. Le entregó el premio a Paloma Escola, que es la voz habitual de Melanie Griffith, Mary McDonnell, Mary Elizabeth Mastrantonio, Rebecca de Monray, dijo algo con lo que me siento totalmente identificada, y es que sigue yendo a jugar a la Atril. Ha sido una profesión, como decían Ángeles, que me ha dado la vida. He vivido, pero no solo en el trabajo, en los compañeros. Estos premios que nos han dado esta noche, a nuestras amigas, que hemos compartido tanta, tanta vida, porque ahora se hace todo en banda aparte, no nos vemos, lo que decía Ana, ni el guión, ha variado tanto la profesión. Pero a pesar de todo me sigue gustando, y me sigue gustando hacer papeles y jugar, es que me gusta mucho. En escena, Héctor Cantoya, entregando el premio a Javier Dotú. Entre sus trabajos más destacados, pues para cine, mencionamos Al Pacino, El Padrino, Alain Delon en El silencio de un hombre, Kevin Space en L.A. Confidencial y un largo etcétera, ya que ha participado en más de 1000 doblajes. Lo que sí me gustaría empezar es un par de cositas que he hecho y que han redundado, creo que bien, de la profesión. Una es la invención de las plantillas de doblaje de AISGE, anteriormente a que yo las inventara, porque yo era miembro del Consejo de Administración de AISGE, no se cobraba. Y luego también otra cosita, que es que tuve la osadía de escribir la historia del doblaje español. Muchas gracias, ¿verdad? Petra Martínez tomó el escenario y le entregó el premio más emotivo, creo que de toda la noche. El premio a José Luis Gil. Evidentemente él por su cuestión de salud no pudo venir, pero estaba su mujer, Carolina Montijano, y muy emocionada nos dejó estas palabras. Durante muchos años luchó por defender la dignidad de la profesión y siempre en todas las ocasiones que le brindaron en los medios puso en valor nuestra profesión. Su generosidad se transmitía en cada trabajo, reparto, ajuste, dirección o doblaje. Luego en casa le vamos a contar el homenaje y el cariño que ha recibido por parte de todos los compañeros de doblaje. Es una pena que este premio le haya llegado en a tiempo de recogerlo él y no la pasada de su mujer. Bueno, lo dicho, muchas gracias en su nombre. Besazo. En nombre de José, en el mío, en el de los chicos. Pues nos toca dar el cierre a la gala. Aparecen de nuevo en escenario Juan Luis Cano con Lorenzo Beteta y Alberto Closas. Van a entregar el famoso sobre con todo lo recaudado, broche final del evento. Y nos despedimos de nuevo con una canción del grupo cantando bajo el atril, pero en esta ocasión acompañados, bien acompañados, de Lumière, con la voz del gran Miguel Ángel Jenner. Qué mejor broche final. Hoy estamos celebrando el pasado, el presente y el futuro. Somos lo que otros fueron, y ellos serán lo que hoy somos. Unos nos pasaron el relevo que hemos llevado y cuidado durante un tiempo, y ahora nos toca a nosotros pasárselo a ellos. ¡Qué festín! Y hasta aquí el programa de hoy. Enhorabuena a los premiados, enhorabuena a la escuela, a EDM, por la organización, a Lorenzo, a Silvia, a todo el que no sé su nombre, a todos, que hicieron posible el éxito de esta gala. Fue una gala muy amena, muy llevadera, con risas, con lágrimas, con explosión de sentimientos. Yo no sé tú, Olga, con qué sabor de boca te fuiste a casa, pero yo me fui encantada. Buenísimo, fue genial. La verdad es que un 10 o un 1000 a todos los componentes y a todos los que forman parte, sea de la manera que sea, técnico, sonido, todo, realización, organizadores, escuela, todo. O sea, es que nos podríamos tirar aquí pues otra media hora más. Pues sí, pues no olvides que puedes encontrarnos en Instagram y escribir a las cuentas de Onda Terral, Noemi Gomita 123, Davinia.voz, Olga.hugo8 y Dóblame Mucho. Y hoy en especial, pues queremos saludar a todos los futuros actores y actrices que están en ello, que están ahí emperradísimos y que no decaigan, ¿vale? Y sobre todo en especial a los alumnos de EDM y a la escuela, por supuesto, para que sigan luchando y que la ilusión nunca, nunca os abandone.